de conocimiento a nivel nacional e internacional también el tema de Konakami. Se llevó a cabo un congreso fraudulento que empezó con siempre con el señor Miguel Palacín a la cabeza, salió en la lista, ha hecho un proceso de inscripción en la cual fue tachado, primero una tacha sustantiva, luego con algunas observaciones, y luego, de no poder levantarla, fue tachado definitivamente. Entonces, como respuesta legal que tenemos, me toca como último presidente, que soy yo, tengo que hacer la nueva convocatoria para hacer un nuevo congreso, el cual ya lo estamos procesando y ya está en camino para el día sábado 20 en la ciudad de Lima, donde nos vamos a juntar las diferentes comunidades, organizaciones y bases de Konakami para elegir nuestro nuevo consejo directivo, que es el que nos corresponde. Lo que nosotros estamos proponiendo ahorita es que vengan las nuevas, o sea, hacer la nueva convocatoria que nos corresponde a mí como presidente y a la secretaria de actas, la cual el señor Miguel ha desconocido, aduciendo de que nosotros hemos pedido licencia, y muchos conocen que en el congreso del 27 y 28 de octubre estuve yo presente, estuvimos ahí dirigiendo también la organización como representantes. Entonces no ha habido ninguna licencia de mi parte, y eso también lo veo, que este señor ya no sé para qué lado está, o sea, qué es lo que quiere. Parece para mí que fuera más bien un infiltrado de las empresas mineras, porque está calificándose ya de fraudulentamente utilizar los mismos argumentos de gente que se puede decir a la mala fe quieren ingresar a un cargo. O sea, no pueden legalizarse formalmente porque no tienen la legalidad y no tienen la representatividad, pero aún así insisten en cosas que han hecho daño a la organización, como por ejemplo, mandar un documento, estamos en proceso de inscripción y ninguna cuenta del banco debe moverse. Está bien, pues en forma de seguridad lo aceptamos, pero que no haga daño a la organización porque ha tenido que paralizarse todas las actividades. ¿Quién le financia ahorita para que esté bajando algunas bases a recoger firmas, como ya lo que ha hecho últimamente, ha presentado una nueva escritura? ¿Cuándo ha hecho un congreso? ¿Quién lo hizo? O sea, este señor ya es, por eso alertamos de repente a Servín y a toda la opinión pública y también a la SUNAT, no a la registros públicos, de que ha presentado una nueva escritura este señor, pero ¿dónde hizo el congreso? O sea, yo no entiendo, con la tasa definitiva tiene que hacerse un nuevo congreso según el estatuto. Y este señor ahorita está presentando una nueva escritura con los mismos, desconociendo las verdaderas regiones que son parte y que están en el estatuto, como Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Ayacucho. O sea, está desconociendo a las regiones que ahorita están en ese poder y ahí no las pone. Y solamente con 38 delegados. O sea, con acá es de 38 personas, con acá es de las organizaciones de base. Entonces, para nosotros sí, quizás en esta representación, no es que quiera inquietarme en el cargo, porque tampoco quiero, como ya ustedes lo verán y lo conocen, nosotros dimos el pase, ya no hemos postulado ni a la reelección. Lo que queremos es la salud por la organización, que trabajemos por el bienestar de nuestros pueblos y con una democracia, con una dignidad de pueblo indígena. Y de verdad que lo que siento más es que esta gente ha utilizado las luchas y las quiere seguir utilizando para su bienestar. Por eso es que queremos una Konakami que sea netamente real y que veamos por los demás, no por los intereses propios que puede tener una persona o que ya se acostumbró a vivir de las organizaciones aprovechándose de la influencia de que es un muy conocido de Konakami y que a nivel del mundo habla de las luchas, cuando en Cajamarca ni siquiera lo conocen ni lo han visto, en Cañares ni siquiera lo han visto, y cuando él hace sus discursos en otro lado lo hace a nombre de estos pueblos, y estos pueblos ni siquiera lo conocen. Verdaderamente es doloroso decirlo, pero tenemos que hablar la realidad. Y Konakami hoy en día se va a refundar de acuerdo a nuestros principios, a nuestra visión y a nuestra cosmovisión. Entonces nuestra misión es de velar por la organización y sacar adelante nuestro pueblo en la lucha de unidad de los andinos y de los afectados por las actividades mineras, y también por la criminalización de la protesta que existe en la zona, que tenemos muchos criminalizados, en la cual es necesario unir esfuerzos para que esto no siga y no sigamos siendo encarcelados o de repente amenazados y amedrantados por el poder del Estado y también por el poder económico de las empresas mineras, que hoy nos tratan de amedrentar y invadir nuestro territorio.